there's no heaven. It's easy if you try. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Desde la Raíz de hoy, miércoles 27 de agosto. Se nos acabó el mes, prácticamente se fue como el agua entre los dedos. Bueno, saludo con mucho cariño a Pastor, a Albert, que ya lo tengo aquí en la línea, a Mojado USA y a Tiger y a todos aquellos que nos estén sintonizando por los diferentes canales. En unos momentos tendremos con nosotros a David Bertet, el presidente de la Asociación Canadiense por el Derecho y la Verdad, porque David quería comentar algo adicional al caso de Brenda Quevedo Cruz y esta criminal, Isabel Miranda de Wallace, a la que, por cierto, estamos haciendo una campaña para que se le retire el premio a los derechos humanos que le otorgaron. Que qué barbaridad, es verdaderamente insultante, ¿no crees, Albert? Buenas noches, Albert, bienvenido. ¿Qué tal, Seti? Buenas noches a todos. Sí, pues definitivamente alguien como la señora Wallace, que sea una Dalí de los derechos humanos, ya me parece, retomando el término que usamos la semana, el programa pasado, ¿no? Que algo sumamente bizarro. Sí, definitivo. Definitivo. Bueno, en lo que se conecta David Bertet, quiero leer un texto de Eduardo Ibarra Aguirre, el director de Fórum en Línea, de hecho es el fundador de Fórum en Línea, que se refiere a la consulta, y este es un tema, ¿te acuerdas que lo empezamos a tratar, Albert, el lunes y ya no dio mucho tiempo? Sí, ya fueron los últimos minutitos. Entonces, como prometimos, porque es un tema de primera importancia, lo de la consulta, y también, bueno, vamos a empezar con lo de la consulta y ya seguiremos después con los otros temas, esperando a que David se conecte. Dice aquí Eduardo, un grupo de 200 personajes, algunos no tanto y otros se distinguen por ser abajo firmantes, de la cultura, la academia y organizaciones sociales y políticas convocan a las dirigencias del Partido de la Revolución Democrática y del Movimiento Regeneración Nacional a sumar esfuerzos para impulsar una consulta popular única sobre la reforma energética. Reforma que se encuentra en acelerado proceso de consumación en vista de que la economía crece a ritmo bajo, mientras la deuda pública aumenta diariamente en 1.622 millones de pesos. El desempleo adquirió en julio la mayor tasa de crecimiento en 20 meses y el consumo disminuyó 2.5%. Aquí vamos a hacer un paréntesis porque, de acuerdo con las últimas encuestas que se ha realizado, y aquí quiero tratar otro tema que verdaderamente, bueno, merece todo el análisis profundo que podamos hacer aquí. No sé si escucharon o se enteraron de que una afamada empresa norteamericana se encargó de hacer una encuesta, dice David que no escucha. Bueno, pues ha de ser un problema con su audio porque se escucha perfectamente bien, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, decía que una encuesta donde midieron la popularidad de este sujeto Peña Nieto, y luego entre esas preguntitas y comentarios y cosas que suelen colarse en esas encuestas que para mí son tendenciosas, y voy a explicar por qué. Porque llevan, son como las rebanadas de pastel deliciosas que llevan el veneno adentro, ¿no? Y la gente se las traga completitas y después ya no se enteró por dónde le llegó la mala leche, ¿no? Bueno, decía esta encuesta que efectivamente la popularidad de Peña Nieto andaba por los suelos, ¿no? Que México estaba peor que nunca, que nadie confiaba en el gobierno de Peña Nieto, que bueno, una gran desilusión, pero se les ocurrió mezclar ahí con todo eso que se había hecho una evaluación de varios personajes relevantes de la política mexicana y que le había preguntado a la gente qué opinaban de López Obrador y qué opinaban de otros sujetos, ¿no? Bueno, a López Obrador dijeron que tenía una descalificación del 61%, que el 61% de la gente no creía en él. O sea, poniéndolo en la misma canasta que el resto de los macuarros de la mafia gubernamental, y me parece verdaderamente burdo. Y más criticable me pareció la falta de comentario al margen de Carmen Aristegui. O sea, completito se lo tragó, o sea, ni siquiera, oye, Dolia Esteves, perdóname, pero me parece un poquito, pues, tendenciosita, ¿no? O sea, todo está muy bien. Peña Nieto lo reprueban, la gente lo aborrece, todo eso está muy bien. La economía está pésima, nadie cree, todo eso es verídico. Pero con todo eso verídico, te meten esa puntilla, ¿no? Ah, y uno de los políticos que han perdido credibilidad y en los que la gente no cree es Andrés Manuel López Obrador, con un 61% de reprobación mayor que el porcentaje de reprobación de Peña Nieto. A ver, nada más es que no quería yo dejar pasar el programa sin comentar esto, que no, bueno, como decimos muy mexicanamente, que no se la restiren, ¿no? Sí, es tendenciosa porque está bien, vamos a suponer, un supuesto, que ese 62% sea cierto, vamos a suponer. Nada más que aquí la pequeña cuestión es preguntarse, Andrés Manuel López Obrador está reprobado, pero ¿reprobado de qué? Si el señor no ejerce funciones de gobierno. ¡Claro! No le creen, bueno, pero ¿no le creen qué? Si el señor no gobierna, no promete, no está en el mismo nivel de Peña Nieto como para compararlos igual con la misma pregunta. Y obviamente es tendenciosa en el sentido de que al ponernos a los dos en la misma pregunta, los estás equiparando, cosa totalmente absurda, poner al tipo que funge como presidente y a un ciudadano más como Andrés Manuel, que podrá ser el político más mediático que haya en el país, sí, pero aún así, al no tener funciones de gobierno, pues es un ciudadano más. O sea, ¿qué le reprobamos a un ciudadano más? Así es, así es verdaderamente burdo. Entonces, yo creo que una persona como Carmen, que se distingue por ser escéptica, pues por lo menos hubiera dicho, a ver, no me cuadra el asunto, ¿no? Todo cuadra. Que la gente está decepcionada del sujeto este, que la gente hasta que votó por Peña Nieto, de manera estúpida, está ya decepcionada. Pues eso es una verdad incuestionable. Yo lo escucho en la calle. La gente está vomitándose del enojo, incluyendo a los empresarios, por el famoso 16% en la frontera y por otros impuestitos que les han ido encajando, ¿verdad? En fin. Entonces, es burdo. Es burda esa encuesta, es burdo que pretendan que uno sea tan absolutamente carente de luces como para tragarse eso, ¿no? Como para tragar y no darse cuenta. Silvestres, y no darse cuenta de la intención. Y es una intención muy abyecta, porque independientemente de las críticas que se puedan hacer a algunas decisiones de López Obrador, perdón, está a kilómetros, años luz de distancia de la mafia peñista. Está a kilómetros de distancia, añadiendo el asunto de que no ejerce funciones de gobierno. Entonces, ¿qué carambas le reprueban? Pero aunque me preguntaran a mí si no confío en López Obrador, les diría, sí, sí confío. El hecho de que confíe no quiere decir que sea yo fan y que no me atreva a criticarle ciertas cosas que me disgustan, pero de que confío en su honestidad, claro que confío, porque hasta ahorita no me ha dado pruebas de lo contrario. ¿No? Totalmente. Sí, totalmente. Además de que aún por muy ciego que quiera uno ser, sí ya dio muestras de capacidad en funciones de gobierno. Pero por supuesto. Totalmente, es un político probado en funciones de gobierno y por cierto, un periodo muy bueno de gobierno. El mejor que ha tenido el DF, si me permites, el mejor. Sí, sin duda alguna. Entonces, la pregunta tendenciosa pues va a eso. Yo creo que sí hay una cierta caída de la imagen de Andrés Manuel, pero simplemente soltar un dato así frío, con ese número que para empezar no se puede creer, sin hacer un análisis de el por qué esa caída en la imagen de Andrés Manuel, es también tendencioso, porque hay muchos factores. O sea, no olvidemos el ataque mediático permanente al que es sometido. Sí. Eso querámoslo o no, tiene que ser un factor, porque además, pues lamentablemente hay gente que sí es medio ingenuo y medio silvestre, por decirlo de alguna manera, y se come lo que ve en televisión. Sí, lamentablemente hay gente que no tiene, pues yo no voy a decir la capacidad, pero no tiene la intención de ponerse a dilucidar lo que ve en televisión, ¿no? Sí. Siempre he dicho que esos discursos de los noticieros pues son como el chicle, pues los tienes que masticar, pero no te los puedes tragar. Es así de simple, y la gente se lo traga. Obviamente pues, la decisión de Andrés Manuel del PRD pues también va en una baja. Pues si tú vas y levantas una encuesta en un sector ampliamente perredista, pues sí te van a decir cosas no muy agradables de Andrés Manuel. Pero caso contrario, si vas y haces esa encuesta en el corazón de Morena, y bueno, pues vas a tener una aprobación del 110%. Ah, no, así sí, que, además, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay que también ver dónde y cómo se hizo semejante encuesta, ¿no? Cuando no hay claridad en las encuestas, y lo mejor es pasarlos de lado. Así es, bueno, pues eso lo queríamos tratar. Continuamos después con esta cuestión de la encuesta, pero me da muchísimo gusto recibir aquí desde la raíz a nuestro queridísimo David Bertet desde Montreal. David, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues de hecho estoy en Toronto ahora. Ah, perdóname, en Toronto, discúlpame. No te preocupes. Perdone, desde Toronto. Mucho. Me atonté. Sí, es cierto, no, que no me dijiste que estabas en Toronto. Pues mucho gusto, Patricia y Alberto, y es un placer estar con ustedes otra vez. Muchísimas gracias, David. Nos había solicitado el espacio, que te damos con un enorme gusto, porque además eres un miembro distinguido del FEMCAI, independientemente de que te has ocupado de manera muy intensa de un caso que nos tiene sumamente preocupados y ocupados, que es el caso de Brenda Quevedo Cruz y de Jacobo Tagle Dobbin. Entonces, dinos, David, de qué es lo que querías comentar al aire. Bueno, de hecho son muchas cosas que quisiera comentar. Para empezar quiero saludar a los familiares y sobre todo a la hermana de otra persona que es como culpable fabricada también, que se llama Cintia Cantú Muñoz. Sí. Y también trabajamos en su caso. Es otro caso de secuestro inventado, y también trabajamos mucho en este caso que nos preocupa. Entonces quería mandar un saludo. Solicité el uso de la palabra para dar un poco de para dar seguimiento a la entrevista de Gil Mesa contigo hace, creo, 3 semanas, a lo mejor un mes. Hace como un mes ya, David. Hace un mes ya, pasa rápido el tiempo. Y Ángel Mesa, que es activista y presidente de la Asociación Gente de México por la Democracia, que ha trabajado con nosotros sobre el caso de Florence Cassés, sobre el caso de Brenda Quevedo Cruz. Entonces a Gil lo habían detenido los de la CEIDO de manera ilegal, y entonces después de unos días nos enteramos de que sí existe una averiguación previa. Qué barbaridad. Iniciada hace poco en contra de Anabel Hernández, en contra de Guadalupe Lizarraga y en contra de su servidor. Perdón, David, aquí me tengo una poca de duda, porque, a ver, está demandando a Anabel Hernández, que es una residente mexicana, ¿verdad? Sí. O sea, su estatus es ciudadana mexicana. Me parece abominable que la esté demandando, pero bueno, estamos hablando de la pertinencia, porque... Diga, ¿cómo, qué tipo de autoridad podría ejercer el Ministerio Público o la Procuraduría o donde quiera que haya presentado esta individua esta sujeta su denuncia? ¿Qué autoridad podrían tener sobre un ciudadano canadiense y sobre Guadalupe Lizárraga? No estoy cierta de la ciudadanía de Guadalupe, pero sé que radica en Los Ángeles desde hace un buen tiempo. Entonces, ¿cuál es la pertinencia de eso, David? De verdad, no sé. Yo creo que... Bueno, sabemos que esta averiguación previa se inició a petición de la interesada, digamos, de Isabel Miranda de Wallace, que las personas que nos investigan, y no sabemos para qué delito, o sea, que si fuera como un delito de una denuncia contra nosotros por difamación, pues nos podríamos defender contestando que no se trata de difamación, que se trata de publicación de información real. La persona que cometió así calumnia y difamación fue Isabel Miranda de Wallace al, claro, al publicar y a, al declarar todo lo que quería en contra de sus acusados. Entonces nosotros no hicimos ninguna difamación, nada más publicamos documentos que son del dominio público. Y pues entonces resulta que, bueno, si fuera por difamación esta demanda, no se trataría de, o sea, que no se podría encargar de la averiguación previa la unidad antisecuestros, porque los que nos investigan son los de la unidad antisecuestros. Pero ¿no te parece que es totalmente fuera de lugar? ¿No tiene nada que hacer ahí eso? Ah, es, que jurídicamente hablando, ¿no tiene nada que hacer? Pues no sé, de verdad, no, ni siquiera sabemos de qué nos están acusando. Nosotros no cometimos ningún delito, pero sí, claro que la información que se publicó pues molesta a mucha gente. Y y entonces que esta averiguación previa resulta como fuera de lugar, pues sí, yo creo que sí. O sea, ¿para qué o por qué nos investiga la unidad especializada en investigación de delitos de secuestro de la CEIDO? Exactamente, ustedes no secuestraron a nadie. Pues que yo sepa, no. ¿Me explico? O sea, sí. O sea, el único ser vivo que estoy a lo mejor secuestrando es mi perico, que se llama Paco, que está en una jaula. A lo mejor me podrían acusar de esto, pero que no se investigue la unidad especializada en investigación de delitos de secuestro, cuyo titular, si no me equivoco, es Gualberto Ramírez Gutiérrez. Sí. Es esta persona, es el titular que amenazó directamente a Giel Mesa. O sea, lo quiero mencionar. Y pues él y también el Ministerio Público que nos anda investigando, que se llama Lourdes López Lucho Iturbide. Sí. Menciono sus nombres para, bueno, cualquier cosa que pase. O sea, a lo mejor nos están escuchando, no me sorprendería. Entonces, pues mira, yo creo que en el caso Wallace hemos avanzado muchísimo. Gracias a periodistas como Guadalupe, gracias al apoyo de gente como tú y de otras personas. Anabel Hernández, por supuesto, porque el peso que tuvo, perdona que te interrumpa, David, el peso que tuvo las investigaciones de Anabel en la revista Proceso es verdaderamente contundente, ¿no? Pues la iba a mencionar al final. Las dos personas las más importantes, yo creo, que han permitido los avances mayores en este caso, del que nadie en México quiere hablar o quería hablar hasta hace poco, son Guadalupe desde Estados Unidos y Anabel desde México. Así es. Y entonces yo creo que pues todavía en México hay muchísima gente que tiene miedo a Isabel Miranda de Wallace. No sé por qué. Los familiares de las víctimas, porque no son solamente acusados, son víctimas, Jacobo, Brenda y los demás, ellos también tienen muchísimo miedo, y a ellos pues sí, lo entiendo, porque los han acosado, los han amenazado, a veces encarcelado, torturado y todo. Pero que esta mujer que goza en victimizarse, a presentarse como la voz de las víctimas y de la ciudadanía, pues siga gozando de tanto poder, hasta poder iniciar una averiguación previa en contra de defensores de los derechos humanos, pues eso no deja de sorprenderme. Me sorprende y no me sorprende a la vez. O sea, es algo raro. Lo de la averiguación previa es algo que esperaba. No sé qué van a ganar con esto, pero lo único que puedo decir es que no nos intimida para nada. No sé, Albert, si quieras comentar algo, pero a mí me parece que no hay pertinencia de la CIEDO o de la CEIDO, como le quieran llamar, para no le corresponde, me parece a mí, pero es cuestión de investigar más, porque, repito, tú eres un ciudadano canadiense. Pues así es. Punto. O sea, ¿qué? ¿Te van a extraditar o qué? Pues por no sé, decir... al menos que me acusen de terrorismo o algo así, lo que no soy, no soy terrorista, soy un activista. Eres un activista. De los derechos humanos, pero bueno, a ver qué pueden lograr con esto. Me parece bastante ridículo. ¿Tú qué opinas, Albert? Es un método ya más que conocido, Seti, utilizar las fuerzas del Estado para amedrentar personas. Generalmente esto, pues, creo que no nunca llega a más. Supongo yo que por una cuestión legal que yo desconozca, quizá haya la posibilidad de pedir información de un país a otro sobre algún ciudadano. Yo quiero pensar que este tipo de investigación se reduce a eso, a pedir información de un ciudadano canadiense a su gobierno. Uh-huh. Este gobierno preguntará, bueno, ¿para qué quieres la información? Y el gobierno que la solicite o la dependencia gubernamental que la solicite, pues va a tener que dar una explicación al respecto, ¿no? La gran pregunta aquí es qué explicación puede darle el asiedo al gobierno canadiense, que sea válida para que el gobierno canadiense diga, bueno, está bien, mira, pues esta es la información que me pides. Yo creo que... ¿Y luego qué procede? ¿Lo van a castigar? ¿El gobierno canadiense lo va a permitir que por una orden judicial mexicana lo metan en la cárcel? Claro, o sea, por favor. En este caso el gobierno canadiense se va a reír y les va a decir, flacos, miren, si no pueden argumentar algo coherente, déjense de joder. Pero es más, de hecho, probablemente la intención de todos ellos, de estos personajes, no sea ni siquiera el realmente recibir la información. La solicitan simplemente como un buscapiés para darle un susto, un estate quieto y nada más. Porque aquí, bueno, yo puedo esperar cualquier cosa del gobierno mexicano, pero no del gobierno canadiense. No creo que sean tan boludos como para decir, ah, bueno, sí, pues aquí está, mira, este es el prontuario completo del señor David Bertet. ¿Pero cuál prontuario podría tener David, una persona como David, en Canadá? El que tú quieras. Incluso sus actividades como activista, como él dice, pues les puede dar eso. Mira, pues él es un activista, acá está. ¿Y luego? En el supuesto. Y ya está. Uh-huh. Con eso no van a hacer absolutamente nada. Van a recibir un fax en el cual, o via mail, no lo sé, en el cual diga, pues el señor es activista así, en esto. Y ya con esos papeles, el asilo, pues los va a tener que hacer rollito y ya sabemos lo demás, ¿no? E introducírselos por la retaguardia, ¿no? Exactamente, pasárselos por la más discreta. Es así. O sea, legalmente no pueden hacer otra cosa. Porque tienen que justificar el por qué solicitan información al gobierno canadiense. Imagínate, ¿no? Tú, ¿no? Imagínate. Ahora si se les acusara de algo, bueno, pues entonces no va por el gobierno canadiense, sino por la justicia, ¿no? Los tribunales canadienses y un juez en Canadá les tendría que preguntar, bueno, ¿y cuál es el...? O sea, no creo que en Canadá haya un juez a la mexicana que elabore todo un caso de supuestos, ¿no? Por supuesto. Además, está perfectamente documentado. Hay documentos, perdón por la verbigracia, hay documentos emitidos por el gobierno mexicano, como es la CURP. Bueno, ¿no? No, y además lo único que se hace es cuestionar el caso, ¿no? Como lo hacíamos el lunes pasado. Bueno, la señora Enriqueta dice, presentaron una autopsia. ¡Ah, chispas! ¿Cómo presentas una autopsia sin cuerpo, no? ¡Exacto! Una autopsia a un cuerpo que nunca existió, que nadie encontró. Y sobre todo que la autopsia diga, es que murió de tales causas. ¡Ah, caray! ¿Y cómo determinamos las causas de la muerte de un cuerpo que no existe, que no lo encontró nadie? Entonces, ese tipo de cuestionamientos, pues... me parece que no es que estemos acusando, simplemente cuestionamos cómo es posible. No, pero además hay otra cosa. Perdón, David, ahorita te devolvemos el micrófono. Aquí, sí, aquí no hay otra cosa muy importante. ¿Cómo se puede emitir una CURP? Porque para solicitar la CURP tienes que ir en persona. Al respecto, tengo que decir algo. Isabel Miranda dijo que la CURP se puede tramitar por internet, por cualquier persona. Esto es falso, es totalmente falso. ¿Es falso? La CURP se tramita en persona, o la puede tramitar el padre o la madre del interesado. Se puede conseguir por internet, es copia. Pero la CURP, sí, la CURP es real. Se tramitó una CURP en el 2010. La pregunta es, ¿para qué? Pues, sí, es lo que no quiso contestar. Pero claro. Isabel. Yo lo que veo es que la PGR, en vez de investigar a Isabel Miranda de Wallace, a pesar de las peticiones repetidas que mandamos, nos investigan a nosotros, investigan que cómo conseguimos estos documentos que son del dominio público. Entonces, no sé exactamente qué es lo que hacen, cómo gastan el dinero del erario, pero si quieren saber de dónde sacamos estos documentos, pues lo que puedo decir es que es de dominio público y cualquier persona lo puede, pues se puede informar. Así es. Aquí nada más una aclaración. No es lo mismo ir a sacar tu CURP a que yo, habiéndome presentado ante la oficina correspondiente, inicie el procedimiento y posteriormente pueda imprimir cuántas copias de mi CURP quiera a través del internet. Fíjate la diferencia, ¿eh? Es la diferencia. Y claro, claro. Es una diferencia que no hizo Isabel. Yo no sé si haya cambiado la cuestión de la CURP. Cuando inició, allá por el, no sé, por el año 2000-2001, sí podías, por medio de gestorías, tramitar tu CURP. No necesitabas presentarte en persona. Pero eso, te digo, hace cuando comenzó a darse el documento, el año 2001, me parece, se podía hacer. Cuando yo la saqué, no, ¿eh? Cuando yo la saqué, tuve que ir a presentarme. Y te digo porque nosotros, yo en aquel entonces era asesor en la Cámara, y la oficina de enlace legislativo, las chicas que trabajaban allí, ellas hacían ese trámite a la gente que se acercaba a la oficina. Les hacían ese trámite. No sé si por una cuestión de ser personal del diputado en aquel entonces se podía hacer únicamente, o era para cualquier tipo de gestor que pudiese ir a hacerlo. Tampoco sé si eso ya haya cambiado con el paso del tiempo, eso lo ignoro, pero me digo, en aras de la verdad, al principio podía hacerse. Pues los requisitos para tramitar la CURP pues figuran en el sitio de la Secretaría de Gobernación. O sea, pues no sé en el 2001, pero pues todo está muy claro. O sea, hay como unos requisitos que sí se que figuran claramente en el sitio del Estado. Así es, pero además hay otros indicios, ¿no? Yo nada más mencioné un documento. Es cuestión nada más de investigar bien eso, Patri, sí. David, pero independientemente de si se pueda o no, independientemente, la gran pregunta es, ¿para qué quieres la CURP de una persona que murió 5 años antes? Bueno, o sea, años después del supuesto fallecimiento, ¿para qué necesitas una CURP? Si tú le preguntas eso a Isabel Miranda, te va a decir, alguien malintencionado la sacó por mi hijo, para inventar que está vivo. Eso es fácil de contestar, Albert. Aquí el asunto es, en esos registros, David, ¿quién hizo el trámite? Porque incluso cuando se hace por internet, siempre se rastrea la persona que promovió el trámite de la CURP de Alberto Wallace, de Gualberto Wallace. Ahí está el punto. Lo pudo haber hecho Hugo Alberto, bajo su nombre original, o su madre o su padre. Así es, ella... Entonces, ¿para qué hacerlo si se supone que en el 2005 ya murió? Exactamente, pero lo que puede argumentar Isabel Miranda o cualquiera de sus familiares es que alguien lo pudo haber tramitado haciéndose pasar ya sea por Hugo Alberto Wallace o por uno de sus familiares. Ese es el tema. Sí, ese es el tema. Y pues yo creo que lo ha mencionado bastante claramente, o sea que gente malintencionada, o sea nosotros, desde el 2010 ¿sí? tuvimos el proyecto, cuando todavía yo y mis colaboradores trabajábamos en el caso de Florence, teníamos el proyecto de así pues emitir un documento falso para hacerle daño a Isabel Miranda de Wallace. Pues es su línea de defensa, es totalmente absurdo. Yo en el 2010 pues no me interesaba el caso Wallace, me interesaba el caso de Florence. Exactamente. Claro, lo que dice David es correcto si alguien hace la pregunta atinada, ¿no? Sí. O sea, hoy en el 2014, por medio de las investigaciones que ha hecho Noel Hernández, Guadalupe Lizárraga, se cuestiona este caso, se reabre y se cuestiona este caso. Pero en el 2010, ¿quién lo cuestionaba? ¿Para qué obtener un documento de un caso que nadie cuestiona? Exactamente. Y luego aquí está el documento que presenta inconsistencias lógicas en las evidencias que ha presentado esta mujer. Incluye un acta de defunción para cuya expedición no hubo cuerpo que analizar, aunque estuviese desmembrado como ella aduce, ¿no? Ella aduce que fue descuartizado y que bueno. De todas maneras, no se puede esfumar un cuerpo por más que lo desmembres, ¿no? Entonces, es muy difícil. Para poder asegurar que hay desmembramiento, pues tienes que presentar las partes, por lo menos una, ¿no? Exactamente, aunque sea un dedo, una cabeza, qué sé yo, ¿no? O sea, Es que en eso, yo podría alegar que Isabel Miranda, con la ayuda de Martín Moreno, armaron bastante bien este punto. O sea que dijeron que pues que los secuestradores pues así tiraron los miembros y que bueno, o más bien no se dieron cuenta dónde, o que es lo que dice de Jacobo y de César, que los secuestradores no le quieren decir a dónde tiraron los miembros de Hugo Alberto. Y entonces los secuestradores, César Freire y los demás, le pueden decir dónde tiraron el celular de Hugo Alberto. No tenía solamente un celular, pero sino varios, pero pueden comentar sobre el celular, pero no le quieren decir dónde tiraron los miembros. Esto es pues o sea Isabel y Martín Moreno y los demás que ayudaron a construir esta historia, pues yo creo que pensaron en esta opción, o sea intentaron inventar como un motivo por el cual no pueden encontrar el cuerpo, y entonces a partir de todo esto pues pueden alegar que pues sí, que está pues que está muerto, pero que desgraciadamente los secuestradores no quieren decir para vengarse de Isabel Miranda de Wallace. O sea, ella todo en torno a esta victimización patológica de Isabel, que se declara, se presenta como la víctima por excelencia, y entonces así puede alegar que pues que han descuartizado a su hijo. Pero nada más quiero comentar que es un delito ante el Código Federal, el Código Penal Federal, inventar la muerte de alguien. Sí, es pero por supuesto. Entonces, a lo mejor oficialmente Hugo Alberto Wallace Miranda murió, pero Hugo Alberto Miranda Torres, pues no sabemos, pero lo que sí sabemos es que en el 2010 se tramitó un documento oficial a su nombre. Claro, claro. Mira, aquí pregunta mojado. Dice, Jacobo Tagle declaró que Brenda escribía los mensajes dictados por César Freire. Y dice él, yo pregunto si ya le hicieron el examen de escritura a Brenda para dilucidar esto, además de que hay dos mensajes originales idénticos en dos expedientes diferentes, según he leído, dice mojado. ¿Estás al tanto de esto, David? Que sí le hicieron la prueba de escritura a Brenda, no, sí. que yo sepa no, pero esta declaración de Jacobo Tagle pues es bajo tortura, claro. y si se compara con otras declaraciones de Juana Hilda y de César, pues tampoco, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Es una declaración que el mismo Jacobo pues dijo que la habían hecho firmar bajo tortura y que esta declaración pues la habían armado Isabel y su hija. Claro, claro. Además, hay una cuestión fundamental del derecho penal. No se admite declaraciones que son extraídas con tortura. Punto. Son inadmisibles. Así es. No hay caso aquí, David. No hay caso para nada. No sé qué opines tú, Alberto. No, definitivamente es un caso que no pareciera no tener ningún tipo de consistencia. Pero bueno, también sabemos cómo se maneja la justicia mexicana. Pues son capaces de armar casos de esta naturaleza. No necesitan seguir procedimientos ni normatividades legales. Cuando tratas con gente protegida por el poder, pues pueden armar lo que se les dé la gana, porque ¿quién les va a echar en cara lo contrario? ¿Contra quién los acusas, no? Si todo es colusión ahí, todos están coludidos. Yo por ejemplo, yo tengo una duda, David, no sé si tú me la puedas aclarar, probablemente sí, pero a ver si es tan fidedigno. La pregunta que yo te hago es si hubo testigos del delito que se les imputa a estas personas, si alguien vio que al señor Hugo Wallace o Miranda, como se llame, lo atacaron, lo desmembraron, le hicieron lo que se les imputa, si hay testigos fehacientes, si hay videos o si hay audios al respecto que se pudieran tomar como una prueba. No, pues existe una declaración, por ejemplo, de la vecina de Juana Hilda, que declaró en algún momento, yo creo que en abril del 2006, pero me puedo equivocar en la fecha, pero bueno, esta persona llegó a decir que pues sí, que escuchó algo sospechoso y todo en este edificio, pero no es la primera declaración de esta persona. Antes esta persona, Vanessa Figueroa, declaró que no había escuchado nada sospechoso, ni ella ni otros vecinos. Pero lo que sí declaró Vanessa Figueroa claramente fue que temía por su seguridad y por su vida, porque la acosaba la familia del desaparecido. Pero bueno, más allá, o sea, de testigos que hubieran visto algo dentro de este edificio alrededor, pues nada más lo alega Isabel Miranda de Wallace o Martín Moreno, hablando de un niño, hablando de un curioso que se acercó a Isabel. O sea, son personas que pues según yo no existen, al menos el curioso, porque el niño sí declaró que nunca había dicho lo que Isabel Miranda y su hermano Roberto dijeron que había dicho. O sea, bueno, para hacer una historia corta, Isabel y Roberto declaran que un niño, de, pues muy joven, a las 4 de la mañana vio que estaban bajando a un hombre sangrando. Entonces, por la mañana del 12 de julio de 2005, lo que sería como muy problemático, porque entonces si el hombre estaba sangrando, no estaba descuartizado. Pero bueno, en ese tiempo, pues los Miranda no tenían toda la historia armada. Pero bueno, este niño luego declaró, es el hijo de Vanessa Figueroa, este niño declaró después que nunca había declarado esto. Fíjate nada más, no, es que está plagado de inconsistencias. Aquí dice, el 12 de mayo del 2014 se expidió un acta de nacimiento a nombre de Hugo Alberto Miranda Torres, nacido, de acuerdo con el acta, el 12 de octubre de 1969 en el Distrito Federal y registrado el 15 de enero de 1970. El padre biológico aparece en el documento como Jacinto Miranda Jaimes, un militar actualmente retirado con residencia en Baja California y quien no reconoció el secuestro de su hijo, sino solo su desaparición. La madre, Isabel Torres Romero, que ese es uno de sus nombres, ¿no? 6 años después del nacimiento de su hijo Hugo Alberto y en nuevas nupcias, volvió a registrarlo con el apellido de su segundo cónyuge, Wallace. Sin embargo, Isabel decidió quedarse con el apellido de su primer esposo, Miranda, y así la segunda identidad de su hijo se configuró con los apellidos Wallace Miranda y la de ella, Miranda de Wallace. Una tercera modificación de su nombre en documentos oficiales es el de María Isabel Miranda Torres, los mismos apellidos de su hijo con los que lo registró su padre biológico. Es que de veras, cuando se revisa todo esto paso por paso y luego cuando se repasa la declaración de la exnovia de este sujeto, que ella le declaró al Ministerio Público que Bárcenas, se llama Vanessa, ¿no? Bárcenas Díaz, espérate, ¿cómo se llama la mujer? Vanessa Bárcenas Díaz, exactamente. Dice, en la presente diligencia escuché el contenido de un cassette en el que se oye la voz de una persona del sexo masculino que dice, ¿qué onda? Mira, ando hasta la madre, güey. Ya sé que te fallé, pero me vale de que aquí, ay hijos, qué palabras tan horribles, aquí P-U-T-O, ¿qué onda, güey? Mírame, aquí pisteando, güey. Me vale ve. ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes quién me jugó? Y luego palabras que son como si esta persona estuviera hablando con otra, porque inclusive se escucha que espera a que le contesten, pero la voz del interlocutor, pues no se escucha. Por lo que después de escuchar en repetidas ocasiones y detenidamente esa conversación, manifiesto que reconozco plenamente y sin temor a equivocarme la voz de Hugo Alberto Wallace Miranda, ya que durante el tiempo que duró la relación lo escuché varias veces hablar cuando se emborrachaba y él utilizaba esas palabras. Además es su tono de voz y puedo asegurar que es la voz de él. Él acostumbraba siempre a hablar por dos teléfonos celulares. Bueno, pues es otra parte de este rompecabezas tan complejo, ¿no? Así es. Pues lo que puedo decir es que hemos avanzado mucho, que no nos vamos a parar, porque siguen personas inocentes en la cárcel, que a pesar de este deseo, hasta un deseo que es el de la institución, de la PGR, porque ayudaron muchísimo y siguen ayudando muchísimo a Isabel Miranda. Entonces, a pesar de este deseo de que no salga la verdad, pues ya está saliendo. Y pues es un dicho, pero cuando la verdad está en marcha es muy peligroso tratar de pararla. Entonces, yo creo que vamos muy bien en este caso. Está hay más, todavía hay más que ¿cómo se dice? Hay más por venir. Sí. Y creo que se va a poner como muy muy interesante en los próximos, en las próximas semanas. Y pues si nos escuchan, pues los familiares de Brenda, de César, de Jacobo y de Tony y de Alberto, ¿no? Castillo. Y así es, y de Jael Uscanga, que también ha sido involucrado en este caso. Sí. Pues yo les quiero decir que no teman, que ellos pues han sufrido mucho, pero que tienen la justicia de su lado. Y pues es lo más importante. Lo difícil es que esta persona, que es un peligro, es un peligro para la democracia, porque este tipo de supuesto activista se convierten en acusadores públicos, y entonces es una regresión total de la civilización. Regresamos a los tiempos en los que podían acusar a unas brujas a unas muchachas de ser brujas y las quemaban nada más por haberlas acusadas. Y es precisamente lo que se hizo en el caso Wallace con otros medios, por el medio de las cámaras de televisión y de los medios informativos, entre comillas, pero es una casa de brujas lo que se hizo. Pero no creo que haya que temer. Cuando uno tiene la justicia de su lado, pues hay que seguir adelante hasta el final. Pero a mí me da mucha mucha confianza lo que están haciendo la PGR en nuestro contra. O sea, que sí actúan iniciando una averiguación previa en contra de nosotros, y que se quiere decir que ellos sí temen a que saquemos más información, información objetiva, real, auténtica, y entonces están tratando de pararnos, usando pues amenazas, intimidación o averiguaciones previas, pero no es algo que nos tiene que preocupar. Hay que avanzar, y pues yo mando un abrazo enorme a todos los que, pues, periodistas, activistas y a los familiares que luchan para que los inocentes encarcelados pues salgan de la cárcel. Por supuesto que sí, mi querido David. Pues muchísimas gracias por estar aquí presente. Gracias por todo lo que has hecho, todo el esfuerzo por revelar lo que realmente, en qué consiste este caso fabricado de una manera tan maquiavélica, tan atroz, ¿no? Porque se han fundamentado en una práctica que está totalmente condenada por la ley constitucional, está condenada por el derecho internacional, está condenada, está prohibida por documentos que ha suscrito el gobierno mexicano. Entonces es verdaderamente regresivo, es como tú dices, es como estar en los juicios de Salem, donde nada más con apuntar el dedo acusador ya era suficiente para ahorcar y para ejecutar, ¿no? O sea, es terrible esto. Así es, y pues este gobierno, porque era como el tema de la plática al principio del programa, este gobierno de Peña Nieto se ha comprometido con los derechos humanos y con, pues no sé, con el respeto a los estándares internacionales. Pues la verdad es que no hacen, de que yo sepa, no hacen nada en el caso de Isabel Miranda. Y al contrario, pues la institución trata de cubrirla, y entonces no sé, yo creo que este gobierno es tan inepto, el gobierno de Peña Nieto es tan inepto, y poco apegado a los derechos humanos que el gobierno anterior. Es mi punta en contra del gobierno actual. Pues así es, mi querido David. Vámonos a una pausa y eres más que bienvenido a quedarte en el segundo bloque. Vamos a Gracias. Hablar de un tema que nos preocupa enormemente, que es esta entrega de la renta petrolera a las transnacionales, algo que va a ser catastrófico para una economía ya muy depauperada de millones de mexicanos. Y la consulta que se está organizando es un tema de la mayor importancia. Eres más que bienvenido a quedarte. Y nos vamos a la pausa. Sí, nos vamos a la pausa y regresamos para tratar este tema. Ok, gracias Alberto, gracias Patricia, y pues sobre todo gracias por su excelente trabajo. Muchas gracias, David. Igualmente. Sí, David. Igualmente. centavos que devuelvan lo que se robaron. Quiero que devuelvan. Que devuelvan lo que se robaron, pero ya. Bueno, en este me da mucho gusto enviar un abrazo fraternal a los compañeros de la Radio del Sur que tienen la amabilidad de retransmitir este programa todos los martes a partir de las 11 de la noche. ¿Qué te parece, Albert, si retomamos el tema de la consulta, que es algo que está hoy en boca de muchos millones de mexicanos? Habíamos dicho que pues un grupo de 200 personajes envió una carta a la dirigencia de Morena y también a la dirigencia del PRD para que unan sus esfuerzos en la consulta, para que sea una sola consulta y que tenga un peso más contundente, digamos, para lograr que en este caso la Suprema Corte de Injusticia le otorgue a la consulta un carácter coercitivo, es decir, obligatorio, ¿no? Algo que, perdónenme el escepticismo, me parece, se me antoja casi imposible, conociendo la venalidad de los señores de la Suprema Corte de Injusticia. Pero en fin, pues el esfuerzo tiene sus méritos, Albert, y yo no sé qué opinas tú, pero a mí me parece que todo en esta vida tiene sus pros y sus contras. Es decir, todas las decisiones que, virtualmente todas las decisiones que tomamos los seres humanos tienen sus resultantes positivas, pero también tienen corolarios negativos. Y lo que nos queda es sopesar qué es lo que pesa más, las conveniencias, las ventajas o las desventajas, y de acuerdo con ello, pues decidir qué hacer, ¿no? A mí me parece que la unión de Morena con el PRD, si consideramos que el PRD no es la cúpula, sino estamos hablando de millones de militantes, tiene su lado bueno, es decir, una mayor cobertura por simplemente numérica, ¿no? El lado malo es que le das credibilidad a una maldita cúpula podrida que además suscribió el Pacto por México y que además aprobó la reforma fiscal que nos ha golpeado de manera inmisericordia y que se formuló esa reforma fiscal para cubrir el hueco que iba a dejar el no cobro de impuestos a las transnacionales, que jamás aceptarían pagar impuestos. Eso se da por sentado, ¿verdad? ¿Para qué? Pues porque se quieren perfilar para el 2018. Quieren perfilarse primero para el 2015, ¿no? Y jalar simpatías después de la quemada que se han dado con la población, empezando con la del Distrito Federal por el gobierno horrendo, pésimo, de Mancera, ¿no? Entonces, bueno, dime, Albert, ¿qué piensas? Probablemente uno de los pro en este sentido sea proyectar una imagen de, ante un suceso como el que estamos viviendo, de la entrega de los recursos, dar una imagen de unidad. Esa podría ser un pro. Sí. Una posible unidad de esta resquebrajada izquierda es posible. Para que esto pudiese ser de mayor impacto, se tendría que haber convocado a otras organizaciones, no solamente Morena y el PRD, o por lo menos las bases del PRD, no son la única izquierda que existe en el país. Ahí tal vez sea, el texto al que te refieres se queda corto. Por otro lado, pues es importante que esta izquierda pueda mostrar esa semblanza de posible unidad y mostrar un poco de músculo. Todo se verá en el número que presenten. El contra que yo veo es que, como bien dijo Gerardo en la última entrevista que le hicimos, Gerardo Fernández Noroña, ¿sí? Pues es solamente una cuestión simbólica el poder tener ese número de firmas, y expresó argumentos interesantes, el hecho de asumir que el ciudadano que va y firma se desentiende porque ya participó, él firmó y se desentiende de lo demás. Sí. El pequeño problema es que poner una firma no basta. ¿Por qué? La ley tiene candados, ya lo hemos comentado. Vamos a suponer que la instancia que tiene que calificar la validez, primero de la pertinencia de una consulta, me parece que es el INE, ¿no? Sí. Hay que pasar primero ese escollo, cosa que yo veo complicado. Pero vamos a suponer que quieren dar la imagen de democracia, ¿no? Que te van a permitir hacerla. Se hace la consulta. Vamos a suponer que se hace la consulta. Si te modifican una elección presidencial, pues una consulta no creo que les cueste mucho. Vamos a suponer que no la modifican, que efectivamente la ciudadanía se declara y respetan el resultado de la consulta. Pues ahí ya después hay que calificar esa consulta, y las instancias calificadoras de esta consulta pues van a tener los argumentos legales para echarla hacia atrás, van a poder decir, sí, efectivamente, pues ustedes dicen esto, nada más que por ley no se puede. ¿Por qué? Porque un apartado del artículo, me parece que es el 39, ¿no? Dice que podrá entrar a no podrá consultarse la ciudadanía temas que tengan que ver con la seguridad nacional, con la cuestión económica del país y otros detalles más. Así que estos, como son muy inteligentes, van a decir que el petróleo es una cuestión tanto económica como de seguridad nacional, y por lo tanto no es un tema que no puede entrar a ser consultado con la ciudadanía. Entonces, pues nos vamos a quedar igual. Perdimos mucho tiempo preparando una consulta en vez de activar a la sociedad para que en su momento pudiese defender lo que aún conservábamos. Sí. Perdimos muchísimo tiempo preparando una consulta que no va a ir a ningún lado. Ese me parece el gran contra. Y desactivamos a la sociedad, desactivamos a la gente, porque les dijimos, no se preocupen, ustedes solamente firmen, que de lo demás nos encargamos nosotros. Y el ciudadano se desentendió, fue y firmó, participó firmando, y se fue a su casa tranquilamente. Así es. Que alguien me diga lo contrario, bueno, pues yo simplemente lo voy a remitir a los cercos en el Senado. No se paró ni el mono, había 10 gatos locos nada más ahí, los mismos de siempre. Sí. Así que, pues a ese escenario nos vamos a enfrentar. Yo no veo al INE, no veo a la Suprema Corte o al Instituto Electoral, al Instituto Electoral, a la instancia jurídica que se encarga de calificar elecciones, echando atrás la reforma, la tan cacareada reforma energética. Yo no sé si alguien en su sano juicio pueda verlo, yo no lo veo. Diciendo un juez, bueno, sí, saben que la ciudadanía se habló y pues vamos a echar para atrás todo, ¿no? Ajá, sí. Y va a decir el gobierno, está bien, ¿y quién va a poner el dinero para restituir lo ya invertido a las transnacionales que ya, entre comillas lo voy a poner, invirtieron, ¿no? ¿Quién va a arreglar los juicios internacionales que se nos van a venir encima, ¿no? Entonces, yo no veo a ningún juez dándole, certificando esto, dándole validez. A mí que me perdonen, pero yo no lo veo. Sobre todo porque ya sabemos cómo se las gastan el Poder Judicial en México, ¿no? Entonces, ese contra que yo le veo, pues es muy amplio, porque como izquierdas pues perdimos mucho tiempo inmersos, primero en la construcción de un partido que no era, pues, no era lo prioritario. para la nación, probablemente para los integrantes de Morena sí era prioritario, porque a lo mejor los tiempos se les venían encima y era en ese momento, si querían participar en las elecciones de 2015, era ese el momento de hacer el partido, de legalizarlo, olvidarse y esperarse hasta 2018. Pero para la ciudadanía, pues era más prioritario, para la nación, pues era más prioritario ponerse a defender el petróleo, ¿no? Así es, mira, aquí por supuesto que yo voy a traer a colación lo que hemos venido diciendo siempre. La creación de Morena como un partido se da en un entorno absolutamente desfavorable. Está cerrada la posibilidad de que llegue al poder. Así de sencillo, está cerrada. Bueno, pues ahí está. Lo que se perfila y para lo que los a la cúpula del PRD le conviene montarse en la consulta, que no va a servir para nada, porque la Suprema Corte de Injusticia va a fallar como sabemos que va a fallar. Va a decir, los ciudadanos no pueden, no tienen injerencia en cuestiones de presupuestales presupuestales, pues, punto, ¿no? Entonces, eso por una parte, se le engorda el caldo a los chuchos para que contiendan en el 18 como si fueran la izquierda, ¿me explico? Uh-huh. O sea, ese es el problema, ese es el gran contra que yo le veo, además del que tú ya mencionaste, que la Suprema Corte no va a emitir un veredicto favorable para reconocer que el poder del pueblo, el poder y la soberanía radican en el pueblo, para darle validez al artículo 39 constitucional. Eso no lo va a hacer la Suprema Corte de Injusticia. Eso ya lo sabemos, porque, perdón, así como se manejan, pues no me parecería muy descabellado que también tengan metidas las garras en el negocio petrolero. Así de simple. Claro, claro, no, sí, sí. O sea, en serio. Entonces está Televisa, está Slim, toda la runfla, ¿no? Toda la caterva de multimillonarios que se han enriquecido a costa de exprimir a los mexicanos como limones pozoleros. Así está el asunto, ¿no? Entonces, sí, entonces, lo que se hace cuando se unen Morena y el PRD es que, perdónenme que lo diga de esa manera tan cruda, pero así es, llevar agua para su molino electoral, ¿no? Para generar simpatías, aunque muy en su fuero interno reconozcan que la consulta no va a dar el resultado que uno espera. Entonces, están entrando al juego partidario, están recibiendo mucho dinero que se nos quita a nosotros a través de impuestos, y eso, pues perdónenme, pero a la que suscribe no le parece nada agradable, ¿no? Y sin embargo, como decía Fernández Noroña, y yo estoy totalmente de acuerdo con él, se le da tole con el dedo a la gente. Ya cumpliste tu deber cívico, ya votaste, ya repartiste la consulta, ya pusiste mesas para que la gente vaya a votar, bla, bla, bla, bla, bla. Ya desempeñaste tu papel de defensor de la nación, y lo que realmente tendría que hacerse, que es una desobediencia civil con el paro nacional, pues se queda atrás, porque la gente dice, ¿por qué si yo ya hice mi esfuerzo, no? Ya me siento bien con mi conciencia, aunque dentro de 5 años, pues ya no tenga ni para comer, ¿no? Sí, tal cual, es que ese es el, yo sé si lo vieron o no, pero hubo mucha gente que de muy buena fe, muchos militantes que de muy buena fe, fueron a proporcionar su esfuerzo, su tiempo, su trabajo para instalar mesas. Sí. Yo ahora que estuve en la Ciudad de México, caminando por la ciudad, en algunos puntos encontré estas mesas con los compañeros ahí, y se les veía contentos, se les veía animados. ¿Qué va a pasar cuando la Suprema Corte te diga, chicos, pero ¿para qué le hicieron a locos si esto no entra, por ley no entra a consulta? ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Sabes qué es lo primero que va a pasar con esa gente? ¿Sí? O con muchos de ellos, caray, en su foro interno, caray, tanto que nos matamos para que no sirviera de nada. Así es. No, pues ya está, yo ya mejor me voy a mi casa y si saben contar conmigo no cuenten. O sea, perdimos tiempo, utilizamos recursos humanos que pudimos haber utilizado de otra forma para defender el petróleo, y aparte después el desánimo va a venir y va a venir fuerte, ¿sí? Y entonces esa gente que, o alguna parte de esa gente que tan animada estaba, se te va a ir, ya no va a querer participar. Estás desactivando a la misma izquierda con cosas que tú mismo sabes no van a prosperar, no tienen futuro. A mí me parece un gravísimo error de la dirigencia de Morena, de la dirigencia del PRD, ¿no? Y me parece un gravísimo error, pues incluso de la militancia, que no puede entender esto, que no tenga la capacidad de discernir sobre un artículo constitucional que es más que claro. Ese es el gran problema, que la militancia que tenemos tampoco está dilucidando las cosas. O sea, ellos les dicen qué hora es, y responde pues la hora que usted diga. Es así de simple. Entonces, vale la crítica para las dirigencias y vale la crítica también para una buena parte de esa militancia que de buena fe, insisto, pero de manera muy ingenua, está dando su tiempo y su trabajo, ¿no? Ahí yo, por ejemplo, en ese punto yo no comparto la posición de Gerardo Fernández Noroña, que dice, no, el pueblo no lo critiquemos, o sea, toda la culpa la tienen arriba. No, ahí yo no comparto. Tanta culpa tiene uno como tiene otro. Nosotros, como sociedad, pues somos los que los tenemos allí. Y nosotros también, como sociedad, tenemos responsabilidades que asumir y no la estamos cumpliendo. No estamos ni siquiera queriendo pensar correctamente. Si yo voy, porque todos de alguna manera debemos de tener un librito de la Constitución en nuestra casa, claro, reviso, ¿no? Y digo, bueno, a ver qué dice aquí, consulta. Ah, cuestión energética no entra. Bueno, si no entra, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues por lo menos cuestionarme. Si no entra, ¿cómo le vamos a hacer para que entre? Digo, tomando en cuenta el antecedente, que ese mismo tribunal electoral ya nos tronó dos elecciones presidenciales. Y digo nos tronó porque hicimos todo lo conveniente, presentamos pruebas y aún así las desecharon. Entonces ellos no funcionaron en como tenían que ser, y esos mismos les vamos a pedir que violen la ley, porque ahora sí, con todo el argumento correcto, te van a decir, si yo no puedo violar la ley porque la ley dice que esto no entra a consulta, chicos. Entonces, claro, Algo no estamos dilucidando como militantes, ¿no? Y como militantes nosotros deberíamos de agarrar a nuestros líderes y decirles, señores, la onda va por aquí, si no van, vamos sin ustedes. Y jalan porque jalan. Pero si estamos esperando a que el líder venga y nos diga qué hora es, y nosotros le respondemos la hora que usted diga, señor, y tenemos un problema también abajo. Sí, yo, déjame, estoy en un 80% de acuerdo contigo, pero déjame decir en lo que no estoy tan de acuerdo. Yo todavía me atrevo a decir que es un error de la dirigencia de Morena, porque todavía considero a López Obrador un hombre decente. No es un error por parte de la putrefacta dirigencia del PRD, porque saben perfectamente bien lo que están haciendo y les importa medio comino que la consulta surta efecto. Lo están haciendo con fines electoreros, Albert. Entonces, no es un error por parte del PRD, porque saben, son mañosos, son malintencionados, son mentirosos, son simuladores. Entonces, lo hacen con toda la mala leche y con todo el cálculo electorero. Eso por una parte. El culpar a la gente hasta cierto punto se le atribuye cierta responsabilidad por su flojera mental, por su falta de interés en empaparse de los asuntos constitucionales, por su falta de interés en dilucidar con mayor agudeza y leer las acciones, las actitudes de una clase archicorrupta, como es los 11 jueces de la Suprema Corte de Injusticia, como son todas esas instancias, ¿no? Por otra parte, no los culpo tanto, y porque el golpeteo mediático es tan brutal que no toda la gente, lamentablemente, tiene acceso a medios como estos. No tiene acceso al FEMCAI. Mucha gente no sabe ni que existimos. Y lo tenemos que asumir con cierto dolor y con cierta frustración. Y entonces, ¿en qué se fundamentan, Albert, para tener un criterio claro, nítido, profundo, analítico, si desde la escuela se ha destruido la capacidad de los alumnos, se destruye la capacidad del escepticismo, de cuestionar todo, ¿no? O sea, yo hasta cierto punto entiendo a Fernández Noroña no culpar así y decir son unos imbéciles todos, no. No, que... bueno, yo no dije eso. No, pero, bueno, no claro que no, mira, lo dijiste, mira, ¿no? Ceti, la cuestión es así. Tú y yo somos una generación que se formó políticamente cuando no existían, pero ni las computadoras. Sí, así es. ¿Cómo ganamos nosotros en esa capacidad, por lo menos, de dudar de lo primero que nos decían? No necesitas la internet, necesitas agarrar un libro. Nosotros no teníamos ni computadora, Ceti. Cuando yo milité por primera vez en un partido político, todavía no salía la primer computadora a la venta comercial. Sí. Todavía no existía. Teníamos libros. Yo me juntaba con la gente que yo pensé que sabía y escuchaba y comparaba la realidad con lo que escuchaba, y siempre trataba yo de buscar otra respuesta más. O sea, me parece que no es muy complicado en ese punto. No necesitan saber que existe el FEMCAI, necesitan ver simplemente su pasado reciente, ¿no? Elección 2006, elección 2012, ¿qué pasó? ¿Quién jugó en contra? Pues el tribunal electoral. Agarro mi librito de la Constitución, veo el 39, pues esto no pasa. Y ahí me tiene que surgir una duda elemental. No necesito todo el raudal de información. Pues nosotros, tú y yo, no la teníamos, pero teníamos la duda natural de decir, bueno, ¿será o no será? ¿No? Entonces, yo parto de ahí, de ese punto, de que yo no nací con la internet ni con una computadora, no tenía teléfonos inteligentes, no tenía las fuentes de información, ni siquiera existían comunicadores alternativos, ¿no? Pero estaba mi cabecita y el entorno y la realidad, la necia realidad que me decía que algo no cuadraba con los discursos que yo escuchaba. O sea, yo creo que no es pedirle mucho a una buena parte de la sociedad que dilucide un poquito de su propia historia reciente. Me parece a mí. Sí, aquí ya estaríamos incursionando en un tema que fíjate que hace mucho quiero tratar, quiero tratar a qué se debe que las diferentes percepciones de la realidad y las interpretaciones de la realidad que tenemos los seres humanos. O sea, ¿por qué para algunas personas el dudar, el cuestionar, el analizar es imprescindible, es inevitable, es parte de su naturaleza? ¿Y por qué para otras personas no lo es? Es decir, ¿se le puede imputar a todo el mundo la responsabilidad de no tener esa capacidad? Eso es complejo, Albert. Y no estoy tratando de justificar a la gente que tiene flojera mental. Ciertamente habrá gente que tenga flojera mental, pero a veces me da la impresión de que hay gente que no tiene esa capacidad. Es decir, que no se le ocurre que tenga que cuestionar, que piensa que es natural creer lo que te dicen. Y francamente, es una cuestión que tengo siempre que me asalta y que trato de... He tratado de buscar, de investigar si existe alguna explicación para la manera tan compleja como los seres humanos procesamos la realidad, ¿no? Quizá algún psicólogo, y dependiendo la escuela que siga, te podría decir que es un acondicionamiento de la conducta. ¿Puede ser? Yo a veces me inclino a pensar eso. Porque así como hace un momento yo te decía que pues no había computadoras, pues yo era un niño que creció pegado a la televisión. Yo tengo que reconocer eso. Pues para mí mi máxima diversión era pegarme a la televisión toda la tarde y después pues salía yo a jugar con los chicos a la cuadra. Nací en el seno de una familia totalmente conservadora, yo ya lo dije, pues eran sinarquistas, mi abuelo, sacristeros, todos ellos, imagínate, ¿no? Y sin embargo, con todo eso, viendo a mi papá que escuchaba a Jacobo en las noches, a mi mamá, pues se escuchaba toda la programación de la tarde de la W, yo estaba bastante inmerso en todas esas cosas, y aún así al entrar a la pubertad empecé a cuestionar, puede ser algo natural, ¿por qué el acondicionamiento no funcionó en su totalidad en mí? No digo que esté libre de ciertas conductas, pero de alguna parte me libró, por lo menos, para poder cuestionar. Para los 13 años, a los 14 años, irme a buscar un cuartito ahí del Partido Socialista Unificado de México, ¿sí? Y decir, chicos, ¿me dejan estar aquí un rato? ¿No? Y ya después buscar respuestas de otra naturaleza. Si alguien en mi situación, que creció en una entidad totalmente apolítica, conservadora, pegado a la televisión, al discurso, pudo hacerlo, o sea, pudo de alguna manera buscar la manera de cuestionarse y buscar respuestas, híjole, pues yo no puedo entender por qué otro no. quiero entender desde dónde visualizas tú esta condición, pero esto me remite a la pregunta inicial. ¿Por qué hay personas que congénitamente tienden al cuestionamiento? No lo sé, Albert, no lo sé. Yo te puedo decir que estuve educada por una familia bipolar políticamente, es decir, cuando yo estaba era niña, uno de mis padres era completamente ateo, con unas digamos inclinación de izquierda, pero declarada, o sea, un hombre ateo de izquierda sin la menor asomo de duda, ¿no? Y por el otro lado teníamos uno de mis padres era ateo, el otro, mi madre, muy creyente, tan es así que nos inscribieron a una escuela de monjas, ¿no? Entonces, y lo curioso es que cuando yo estudié en la escuela de monjas, se afianzó mi ateísmo, es decir, no hubo manera, y yo siempre he dicho que soy atea congénita, o sea, congénita, quiere decir, esa es mi naturaleza, y eso es lo que me hace preguntarme, ¿por qué? O sea, yo no hice nada para nacer así, ¿me explico? Es como si alguien dice, yo no hice nada por nacer con piel clara, blanca. Pues claro que no, es una circunstancia. Así naciste, punto, no hiciste nada para nacer así. Mi pregunta sigue en pie. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿No? ¿A qué se debe? Y fíjate, aquí voy también. ¿A qué se debe que haya personas? Y esto yo ya le encontré explicación y es muy interesante. ¿A qué se debe que haya personas que tienen muy poca resistencia al dolor y no sirven para ser torturadas porque sueltan la sopa al instante? Y no sirven para ser heroínas, y no es criticable, Albert. No, por supuesto, ¿sabes por qué? Yo con dos cachetadas tengo, ¿eh? ¿Y sabes por qué? Porque congénitamente su umbral del dolor es nulo, es decir, no tienen la misma resistencia al dolor que otras personas. Y no las vas a crucificar por eso y a decir que son unos cobardes, no. Es que ahí es donde entra la ciencia, pues, ¿no? Y con la ciencia entra un poco la tolerancia también. Es decir, bueno, no le puedes exigir a todos lo mismo, ¿no? No. No, no les puedes exigir, eso es definitivo. Y yo estoy de acuerdo. Hay gente que no se le da. Hay gente que, por más que los llenes de información, incluso aunque le pongan toda la buena fe del mundo, sí, no la absorben igual. Sí. No la absorben, eso es cierto, eso es verdad. Procesos neuronales, quizá, intereses. Que tu mente dirija hacia otro lado y hacia ahí dirige sus potenciales, quizá, no lo sé, pero el cuestionamiento tendría que venir, tendría que, sobre todo cuando estás padeciendo ciertas situaciones, ¿no? Sí, definitivo. Eso, o sea, tal vez de manera natural, en mi caso fue de manera natural, en otros pues puede venir de vivir situaciones muy complejas, ¿no? Si hoy yo no tengo ni para darle de comer a mis hijos, caray, algo está pasando, me tiene que activar o me tendría que poner a cuestionar por qué yo no tengo las oportunidades para tener un trabajo medianamente pagado y poder traer el sustento a mi casa, ¿no? ¿Por qué no? ¿Quién es el responsable? ¡Ay, existe un responsable! ¿Puedo hacer algo para modificar el que yo hoy no pueda llevar a la casa la comida? O sea, por lo menos motivado por la urgente necesidad del día a día. Y sin embargo, bolas tampoco, ¿no? Yo sí me atrevo a hacer esa crítica, tal vez no a esa gente, pero estamos hablando de por lo menos el padrón electoral somos 70 millones. Sí. Caray, de esos 70 millones no hay 3 o 4 que pues entren en la categoría de los que sí se cuestionan. Y que no solamente se cuestionen, sino que se activen, ¿no? A hacer algo. 3 o 4, no pedimos más. 5, ¿no? Y ya el de los demás, bueno, pues ya está. Porque si tomamos en cuenta los supuestos padrones electorales de los partidos, pues hay un buen de gente que si se afilia a un partido es porque tiene cierta conciencia política. Claro. Entonces, claro. Se supone que tanto en el PRD como en Morena, públicamente pues hacen cuentas muy alegres de cuánta gente puede movilizar y todo, ¿no? Y al final, cuando se necesita realmente ver esa movilización, pues no cierran las cuentas, porque esa supuesta gente que movilizan, que apoya, que organizan y todo, no aparece por ningún lado. Y fíjate, lo más tremendo de esto, lo paradójico, es que es justamente esa tendencia a no cuestionar la que caracteriza a muchos militantes de Morena hacia su líder, ¿sí? O sea, tú ese ejercicio de cuestionar siempre, de analizar todo a fondo, funciona para todos los ámbitos, es decir, tiene que funcionar para todos los ámbitos. Exacto. Porque si tú te inscribes en un partido que se dice de izquierda, y que estaría en contra del statu quo que te está afectando, sería derivado de un ejercicio de análisis de tu realidad, juntando todos los elementos y decir, esto no está funcionando por esto, esto y esto y esto y esto, no porque te lo dice alguien, ¿no? Exacto. Claro, la militancia es una decisión personal. Claro, entonces, porque lo dice mi líder, no. Yo me inscribo y milito porque mis deducciones, mis conclusiones, mis asunciones coinciden con las de aquellos que están en Morena o en cualquier otro partido político. Esa sería una postura, digamos, radical, es decir, partiendo desde la raíz del asunto, ¿no? No me afilio porque me cae bien, porque es carismático, porque X, Y o Z, porque me invitaron, porque no sé, ¿no? Porque quiero que él haga el cambio. Ese es el asunto, Albert. O sea, que no provenga de una convicción y de un ejercicio de alto cuestionamiento y de un profundo análisis. Ese es el asunto y es paradójico. Sí, y además es triste en algunos casos que viniendo de miembros que ya ejercen funciones dentro del partido, como Morena, funciones incluso de gobierno, también haya una alta inconsistencia en cuanto a las ideas de izquierda. Y yo te pongo el caso, por ejemplo, yo ayer escuchaba un audio que pusimos aquí en el FENCAI. Es una entrevista No es cierto, miento, no lo escuché aquí, pero disculpen, estoy diciendo una tontería. Yo lo escuché en otra radio alternativa. Sí. Una entrevista que hicieron con un militante en Baja California, no recuerdo el nombre. Interesante lo que decía. Donde sí de plano tronó conmigo es que pues yo creo que cándidamente desnudó lo que era Morena y decía, olvídense, así, olvídense, Morena no es, definitivamente no es un partido socialista ni comunista. O sea, Morena está con el libre mercado, está con esto, está con aquello, lo que quiere es justicia social. Ah, bien. Y a mí ya me asalta la gran pregunta, pues entonces, ¿qué demonios estamos entendiendo por izquierda, no? O sea, si vamos a tratar de humanizar el sistema, si no somos antisistema, pues entonces somos una izquierda muy rara, ¿no? Porque para mí, en lo personal, ser izquierda es ser antisistema, por definición. No puede ser de otra manera. Pero bueno, pues así se miran en Morena. Entonces, también partimos de ahí. No hay definiciones claras. ¿Cómo puedo pedirle a una sociedad que ya de por sí no está en la disposición de dilucidar, cómo puedo pedirle que participe si yo tampoco manejo conceptos muy claros, ¿no? Si de este lado el discurso es uno y el otro líder político te da otro discurso diferente y otro dice otro discurso. Entonces, yo como espectador, y esa es una crítica para quienes militan y avientan rollo, sí. Este discurso, entonces, alguien que está tratando de salir del capullo, queriendo empezar a cuestionar su realidad, termina diciendo, por Dios, ¿dónde estoy metiéndome? ¿Cuál es finalmente izquierda? O sea, o somos prosistema, pero nada más queremos maquillarlo para que no se vea tan feo, o soy realmente izquierda y me voy a alternativas radicales, ¿no? Que en este caso, pues es el cambio total del sistema. O sea, aguas con eso también. El discurso es, dentro de las izquierdas, es muy ambiguo en México. Fíjate que aquí voy a entrar en esta otra visión de lo que estás diciendo. Efectivamente, es ambiguo y hay grados de izquierdismo. Pero aquí hay un elemento que hay que considerar, Albert. O sea, yo puedo ser tan de izquierda que pienso y estoy convencida y me parece lo más idóneo, lo más correcto, las cooperativas. No explotación, no patrones y empleados. Todos somos patrones y las cooperativas para mí es la manera idónea en que un país puede ser verdaderamente progresista cuando la clase trabajadora es dueña del producto de su trabajo. Esa convicción la tengo, bueno, la tengo metida en el tuétano, pero aquí estamos en una realidad que no es la que quisiéramos vivir. Entonces, una realidad en la que no toda la gente va a tener esa concepción. Hay gente que nació de una estirpe de empresarios, y empresarios que se hicieron con base en un trabajo muy duro, muy arduo. Yo conozco muchos y los respeto porque no están robando, es decir, trabajan a lo bestia y llegan a tener su pequeña empresa. Entonces, yo ideológicamente estoy en contra de empresarios, patrones y empleados, empleados, pues, ¿no? Supeditados a lo que el patrón diga. Estoy en contra ideológicamente y ya dije por qué. Para mí la cooperativa es lo idóneo, porque no hay mejor manera de distribuir la riqueza que esa. Es absolutamente infalible, esa es la manera como se distribuye la riqueza entre los que la producimos, ¿no? Pero no puedo yo pasar por alto la realidad que estamos viviendo, que es, para empezar, es un neoliberalismo tan rapaz que comparado con este neoliberalismo tan saqueador, tan ladrón, tan infame, el keynesianismo se me hace verdaderamente loable, ¿no? Es decir, sí, está bien, ten empleados, pero págales bien, trátalos con justicia. Que eso es lo que yo me imagino. No leo la mente de Andrés Manuel. No la puedo leer, nadie puede, Albert. No, sí, obvio. Obvio, pero, incluso ya aquí ya lo hemos platicado. Ya lo hemos en ese hablado, punto, ¿no? Claro. No, en ese punto no tengo discrepancia contigo, incluso lo hemos puesto con el caso argentino. El caso argentino va muy en consonancia con el discurso de Andrés Manuel. Sí. Y yo no estoy en contra de ello. De lo que estoy en contra es como izquierda hacer este tipo de aclaraciones, o sea, políticamente incorrectas. Porque nosotros mismos estamos vacunando a quien nos escucha contra la otra izquierda. Que finalmente no tenemos por qué estar peleados, porque también lo hemos dicho aquí, pues veámoslo realísticamente, ¿no? Sí. Una etapa puede ser el preludio a la otra. Sí. ¿No? Sí. Pero con declaraciones como la de este flaco de Morena, estás matando la otra etapa, la siguiente, porque estás vacunando a quien te llegue a escuchar contra la otra etapa posible. O sea, de última, políticamente, si es eso, matízalo o evítalo, ¿no? Sí. Desde mi muy personal punto de vista, yo como político pues trataría de matizar, y si yo no estoy de acuerdo con la otra opción, pues me callo la boca, porque mucha gente, compañeros míos de izquierda, probablemente sí, y estoy cancelando eso, estoy vacunando contra ello a un posible ciudadano que esté tratando de meterse a militar, ¿no? O sea, es a lo que yo me refiero. Obviamente, pues yo también tengo claro que no existen condiciones hoy día para ir a movimientos tan radicales, por lo menos no vía electoral. Y hemos estado de acuerdo en que una parte, una etapa puede ser el preludio de la otra. Lo importante es que venga esa etapa. Yo recuerdo ese comentario que lo hicimos con respecto a la Argentina, pero yo te decía que la Argentina es un país muy de derecha. ¿Sí? Y ese tipo de políticas es lo más izquierda que puede soportar la Argentina, y aún así se está moviendo todo el abanico opositor para echarlo atrás. Es una situación muy compleja aquí también. Sin embargo, por ejemplo, en México podría ser que sí se pudiese dar, pero que no seamos nosotros mismos los que la anulemos con un discurso, no voy a decir erróneo, pero es un discurso que sobra a veces, ¿no? Ciertas aclaraciones salen sobrando. En el caso de este muchacho que yo lo escuché, pues a mí sí me pareció que salía sobrando esa aclaración. No somos socialistas ni comunistas. Imagínate nada más, ¿no? Sí, o sea, ¿quién te preguntó eso, no? No sé, es esa tendencia a querer quedar bien con todos para aumentar la militancia, ¿no crees? Puede ser, sí, puede ser. Puede ser que también lo sienta y lo crea, ¿eh? Que a mí me parece más grave aún. Sí, porque si es una estrategia, ¿no? Si es una estrategia, sí, para no asustar a los que todavía no saben, no se han dado cuenta que el comunismo es vivir en comunidad y compartir, es cristiano. Claro, claro, pues más cristiano que eso no conozco otra cosa. Claro. Pero me extraña a mí que la gente de izquierda pues no lo entienda así, y hasta incluso oyen hablar de comunismo y hacen cruz, ¿no? Va de retro. Y entonces, ¿qué clase? Y es ahí a donde iba yo. Pues, ¿qué clase de izquierda somos, no? Tienes razón. Imagínate nada más si se confunde el comunismo como corriente ideológica con los errores que cometió la Unión Soviética, pues estamos fritos, mijo. No, y ya resulta que Morena ya somos más macartistas que McCarthy, pues la cabre esto. Imagínate. Y luego, porque yo he escuchado también a gente, a buenos periodistas, salir con esas jaladas, ¿no? ¡No, qué barbaridad! ¡Cruz al comunismo! ¡Es horrible eso! ¡Nadie lo quiere! ¡Qué barbaridad! Y dices, ¿perdón? ¿Siquiera te has puesto a pensar lo que es de qué hablaba Carlos Marx, qué es el comunismo, siquiera te has puesto a pensar, o nada más porque Stalin mandó matar a Trotsky y porque hubo errores garrafales en las dirigencias en el Kremlin, por eso ya hay que barrer con todo y decir que el comunismo es lo peor y que nadie lo quiere. Me parece muy, muy criticable esa postura, ¿eh? Muy criticable, sinceramente. Totalmente, pues una falta de reflexión total, total. Y en muchos periodistas, pues tal vez se pueda entender, porque algunos, muchos de ellos, pues sí dependen de ciertos medios para subsistir y pues de alguna manera... ¿Quedar bien? Y sí, tendrán que cuidar la chuleta, ¿no? Probablemente. Pero de dirigentes partidistas de izquierda, y yo creo que no, yo creo que eso no se puede permitir. Entiendo la posición ideológica de Morena, yo no estoy en contra de ella, no me gusta, pero bueno, pues ahí está, es lo que hay, y no la vamos a tirar, pues en la medida de lo posible pues se les apoyará de manera crítica también, pero lo que no me gusta es que pues entre izquierdas nos estemos anulando, ¿no? Claro. Declaraciones de esa naturaleza desincentivan a la militancia, y la respuesta o los hechos que podemos ver al respecto pues es precisamente lo que estamos viviendo hoy en día. No tienes el material humano para llevar a cabo la defensa de tu petróleo y tienes que conformarte con una consultita ahí, con unas firmitas, y pues es porque, como este mismo flaco lo dijo, pues no hay condiciones. O sea, él justificó lo que está haciendo Morena con el San Benito de que no hay condiciones. No había condiciones para defender la elección 2006, no había condiciones para defender las 2012, sí. No había condiciones para defender el petróleo como lo había en 2008. No hay condiciones, no hay condiciones, no hay condiciones. Entonces a mí me vino a la mente Fidel Castro, ¿no? Sí. Si él lo hubieran entrevistado en ese momento, de unos días después del desembarco del Granma, después de la primera escaramuza donde cayeron muchos combatientes, y Fidel Castro diciendo, y no, pues es que pues ya nada más somos 20 gatos locos, no hay condiciones para hacer revolución. Pues imagínate qué estaríamos hablando entonces hoy, ¿no? Sí, que hubiera dicho Fidel Castro, pues no, es que es re malo, Batista, híjole. Y ya nada más somos 20 gatos locos aquí, pues no hay condiciones para hacer revolución, pues ya vámonos a la casa. Así es. Primero que me vino a la mente. Sí, o que Hugo Chávez hubiera dicho, híjole, ya me metieron al bote, pues ahí la dejamos mejor, ¿sabes? Está re difícil, tenemos ya a la oposición en contra, tenemos a los empresarios en contra, déjenme salir y ya me voy a mi casa, ¿no?, a descansar. Pues no, ¿verdad? Sí, y este muchacho pues era lo que decía, pues no, pues es que no había condiciones, en 2012 no había condiciones, en 2006 no había condiciones, no había condiciones para defender el petróleo. O sea, que implícitamente nos está diciendo, bueno, pues pues lo único que podemos hacer pues es pedirle a la gente que nos dé firmitas. Así es, ¿no? Imagínate nada más. ¿O quién se hubiera podido imaginar que Evo Morales iba a llegar a ser presidente de Bolivia y que además se perfila ya como otra vez el ganador de la próxima elección en Bolivia? Es impresionante. ¿Quién lo iba a pensar, Albert? Fíjate nada más, ¿eh? Y de un hombre que sí, efectivamente, viviendo en un país tan segregador... Así es. Él sí, efectivamente, no tenía condiciones. Ninguna. No existían las condiciones para que pudiese ser presidente. Y sin embargo, pues vemos a dónde ha llegado. Y yo leía por ahí un artículo que apareció en la página del FEMCAI. Sí. Es uno de los países con más altas tasas de crecimiento. Así es. Y acaba de tomar el control del Estado boliviano de los energéticos, del gas. ¿Cómo la ves, no? ¿Cómo la ves? Pasémosle este artículo a este flaco de Morena, ¿no? Pues para sí, que vea lo que es trabajar sin condiciones. Lo que es trabajar teniendo todo en contra, caray. Ah, claro. Claro, pues no... O sea, ejemplos de izquierda saliendo airosa sin tener ningún, o sea, estando en entornos sin condiciones para poder trabajar, sin los recursos monetarios que tienen los partidos políticos de izquierda en México, y sin embargo salieron adelante, lograron revoluciones, lograron muchas cosas. Pues ahí está Venezuela, ahí está Bolivia, está Ecuador, pues está la Argentina, de a poquito, con esta izquierda medio muy al centro, pero bueno, ahí está un gobierno popular, y están logrando cosas importantes. Pues, y tenemos a Cuba, y tenemos muchos otros casos, que realmente hacer una revolución con 20 sujetos o menos, eso es no tener las condiciones, y sin embargo salieron victoriosos. Ahí está. Entonces, a mí me asaltaba la pregunta, bueno, flaco, pues, ¿qué quieres? ¿Qué condiciones quieres? ¿No? Pues yo imagino que Peña Nieto tenga un ataque de lucidez y diga, qué barbaridad, ¿qué estoy haciendo con mi país? ¿Doy marcha atrás? A lo mejor adelante. Eso es lo que esperan, ¿no? Sí, adelante. Les prometo que para el 2018 les voy a respetar la elección. Pues esas serían muy buenas condiciones, ¿no? Claro, pues bajo esas condiciones entonces pues sí pueden florecer todos los proyectos que tengamos, ¿no? Bueno, yo pensaba y esas eran mis reflexiones. No sé si esté errado, pero eso fue lo que me vino a la mente. Y lo primero que me vino a la mente, te digo, fue Fidel diciendo, y quedamos solo 20, pues no hay condiciones para hacer revolución. Bueno, pues... Así es. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa musical que la vamos a dedicar a todos aquellos que sin condiciones han hecho, han logrado lo que han logrado? ¿Cómo ves? Sin duda alguna se lo merece. Sacrificaste tu vida por la redención social de pobres y humildes. Velaste por los excluidos, los ancianos y los niños. Elevaste la heroica mujer venezolana y nos dejaste como herencia una patria libre y soberana, que nos enseñaste a amar con frenesí. Presidente Nicolás. que se pierda nuestra patria, para que viva la esperanza y el futuro. 14 de abril, yo voto por Maduro. Mi opinión irrevocable es que ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Dominicana. Pues Chávez no se va y no se fue, y no se ha ido y no se irá, como no se ha ido y como no ha fracasado la Revolución Cubana, sigue ahí vigente, como Evo Morales sigue ahí presente y con una perspectiva muy, muy segura de que va a ganar. Por cierto, hablando de procesos electorales, a la que no le está pintando muy bien es a Dilma Rousseff. Ya en estos 2 minutos que nos quedan, a ver, ¿cómo ves, Albert? Va a ser muy difícil. Escuchaba yo que repuntó unos puntitos, 4 puntitos en las preferencias de la gente en cuanto a aceptación, pero recuperar todo lo que perdió en el último año, y muy complicado, muy difícil. Sí, incluso andan diciendo por ahí, se rumora que podría el Partido del Trabajo pedirle a Ignacio Lula da Silva que pues que tome la, digamos, la candidatura, ¿no? Pues son rumores, no sé qué tan fundados sean. Yo preferiría esperar un poquito al respecto para ver si hay alguna comunicación oficial del PT. Lo que sí, por ahora habría que esperar. En caso de que Dilma decidiese ir, que es lo que todo el mundo tiene casi seguro, ¿cómo se negocia para poder gobernar? Pues ahí, esa es la gran incógnita, ¿no? Ya se negoció alguna vez para que Lula pudiese tener periodos más o menos tranquilos de gobierno, y habrá que ver qué se concede ahora, ¿no? Así es, pues vamos a ver qué pasa con el pueblo brasileño. Por lo pronto el pueblo boliviano va bien, va muy bien, yo diría. Y aquí, pues, hay que ver, porque si bien es cierto que el gobierno de Lula da Silva tuvo sus aciertos, también ha tenido sus desaciertos, Albert. Sí, sin duda, claro, sí, igual Dilma. Sí. El gran problema que van a seguir teniendo es que si bien los aciertos es acercar un poco de los recursos a las franjas más desposeídas, no lo han logrado todavía con la rapidez que quisieran, no lo han logrado con la eficiencia que quisieran. Sí. El esfuerzo está todavía inconcluso. Y por ahí me parece va a ser el principal problema que tengan. Obviamente, siempre tenemos que tomar en cuenta las fuerzas que manejan los hilos en nuestros países. La Argentina pues pasa algo similar ahorita, con la inflación. Todo el mundo ahorita está tratando de achacárselo al gobierno. Sí. Pero esta inflación pues es ligeramente artificial, va en función de las élites que manejan el dinero, cómo lo mueven, un poquito la ciudadanía con algunos malos hábitos, todo suma. Y en el caso brasileño, pues también todo suma, en el punto en el cual el gobierno de Lula y ahora de Dilma han tenido muchas complicaciones para poder hacer realidad en su totalidad una parte de lo que han hecho bien, que es bajar muchos de esos recursos, derramar hacia sectores más desposeídos, pero no lo han hecho con la celeridad necesaria, aparentemente. Claro. Bueno, pues vamos a seguir hablando de lo que está pasando en Sudamérica en un próximo programa. Por lo pronto nos despedimos. Albert, muchísimas gracias, como siempre, pues por tus comentarios atinados, interesantes, ¿no? Y un abrazo a todos los que nos siguieron, a nuestro querido Pastor, a Yogi, a Hulk, a Mojado, a Tiger. Gracias a todos los que escucharon este programa. Nos escuchamos el próximo lunes en otra emisión de Desde la Raíz. Muy buenas noches. En estos momentos suelto la radio. Buenas noches a todos. Imagine there's no heaven. It's easy if you try.